somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 17 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Llegan mensajes a nuestras cuentas de Twitter felicitando y saludando al señor Gustavo Sala en su día de cumpleaños. Gracias, Roberto. Por ejemplo, un viejo conocido tuyo, arroba Generación VHS. Generación VHS, un gran emprendimiento, el amigo Pablo Conde, a quien le abrazo el ano. Bueno, él dice, hágame un favor, Orgullo Zombie, tirarle las orejas a GS a su lado de mi nombre, así que le hacemos una tirada de orejas simbólica, sí, como bien. Espero que el abrazo de ano también sea simbólico. No, ese es real. Ese es real, sí. Bien. Es difícil porque abrazar un ano es dificilísimo, hay que hacerlo con los dedos chiquititos. Z Films también manda feliz cumpleaños al puto de Sala aquí en nuestra cuenta. Una de las mejores productoras cirujas de la escena local, así que Z Films, este abrazo de clítoris es para vos. Bien, saludos. También difícil abrazar a un clítoris, muy chiquito. Pero vos le ponés empeño, sí, a todo. Sí, es un abrazo así pequeñito, pero con mucho cariño. El día de ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso que tiene su eje en un plan para combatir la precarización laboral y el empleo informal, el empleo negro y promover el trabajo registrado, un tema que es una deuda que se le señala al gobierno desde hace un tiempo, que después de una mejora sustantiva en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, donde se redujo de cerca del 50% al 35-36%, se estancó y no bajó esa cifra en los últimos años, y por eso es que surge este plan, según anunció la presidenta. La idea es, en el término de 2 años, blanquear o por lo menos pasar al mercado formal de trabajo a unas 650.000 personas, 300.000 serían las que lo harían durante el primer año, según la intención del gobierno. Esto fue lo que anunció el día de ayer la presidenta, mientras inauguraba además el Salón de los Pueblos Originarios en la Casa Rosada, un nuevo salón recuperado para recordar una parte de la historia. El proyecto se llama Promoción del Empleo Registrado y Prevención de Fraude Laboral y va a ser enviado al Congreso, donde dijo la presidenta espera el acompañamiento de la oposición para aprobarlo. Veremos el rebote, supongo que a partir de hoy empezará a haber ya reacciones por parte de la oposición en este sentido. Igual recordemos, el Frente para la Victoria cuenta con los números para que el proyecto pase por ambas cámaras, por lo menos a priori. Cristina, durante su discurso, habló de que el tema de la informalidad laboral es el segundo problema más grave para los trabajadores, que el problema más grave es no tener trabajo, y es lo que ha sido la prioridad de este gobierno durante todos estos años, de alguna manera exculpándose o explicando por qué se llegó a este nivel de trabajo no registrado y no se pudo reducir, como diciendo que se priorizó la fuente de trabajo antes que perseguir el blanqueo, pero que se llegó a un punto en el cual se vuelve insostenible y es necesario avanzar. Yo me imagino, Nicolás, cuando se habla de trabajo informal, que por ejemplo los tipos que trabajan están, hola, ¿qué tal, loco? ¿Todo bien, no? Así muy suelto. Y van vestidos también. Vas a comprar, por ejemplo, un Volkswagen Gazelle a una concesionaria, y tipo, hola, estoy acá, loco, ¿todo bien acá? ¿Tenés un auto? ¿Tiene 2 ruedas? ¿Tiene ventana? No necesariamente, pero también esa es otra parte del flagelo del trabajo informal. Los vendedores que te tratan demasiado familiarmente. Otro día podemos ahondar. A mí me gusta cuando, por ejemplo, vas a una panadería y la señora te dice, ¿qué tal, gordi? ¿Cómo te va, mi amor? Hola, corazón, ¿querés una docena de facturas? Pero se lo dice a cualquiera. No porque te quiera levantar. Te partió el corazón. No, porque es su forma de ser. El amor le sale por los poros. Habría que bajemos el nivel de amor de la gente de las gordas de las panaderías. Bajemos el nivel de amor. Siguiendo con el proyecto que anunció la presidenta, según explicó, todavía no se conoce el texto definitivo, pero incluiría, digamos, una serie de planes de promoción para que alrededor de 300.000 microempleadores resulten beneficiarios, de forma tal que decían blanquear empleados que tengan este momento en negro o incorporar nuevos empleados en blanco. Se les beneficiaría el 100% de los aportes patronales durante el primer año, el 75% durante el segundo. Digamos, si uno decide blanquear los trabajadores durante los primeros 2 años solo pagaría el equivalente a un trimestre de aportes patronales. Esto significaría beneficios por unos 4.000 millones de pesos, y el 65% de eso estará dirigido a las microempresas, a las pymes y a empresas aún más pequeñas de menos de 15 empleados. La idea es justamente alentar la creación de empleo en pequeñas y medianas empresas, y por contraparte, más allá del beneficio que te da blanquear, a cualquier empresa que la encuentren con empleados en negro, o rompiendo o cometiendo algún tipo de fraude laboral, se le van a retirar cualquier tipo de beneficio que le esté dando el gobierno, y esto incluiría también subsidios en energía, cualquier otro beneficio de tipo impositivo al que esté acogido o lo que fuere. Con ¿y lo el cual, beneficio de la duda, se sabe de qué porcentaje es? Nunca se aclaró. Hay una gran duda al respecto. Puede ser el 20, el 25, perfecto, a veces el 23. El nivel de la duda. Claro, exactamente. La presidenta dijo, cuando un empleador ha violado las normas y tiene empleo en negro, va a perder todos los beneficios que recibe el Estado. Como aclarábamos, y dijo, esto no es ninguna amenaza, sino cuidar los recursos de todos los trabajadores. Perdón. No digo que ha violado las normas, la norma PLA, la norma Pons. ¿Han hecho la denuncia, las normas? Norma PLA ya está fallecida en otro planeta, ¿no? No sé, no sabría, no querría. Sí, falleció, ¿sí? Norma PLA, sí, claro. No llore. No llore, ministro. No llore, ministro, que es la frase del siglo. Así es, a Cavallo, Domingo Cavallo. No llore, ministro, se encontraba Tommy Jerry, el Coyote y el Correcaminos. No llore, ministro. Me tocó el corazón, me acuerdo ahora en este ahora, momento. Entendiendo que esto también es de algún modo una respuesta a, venimos de una semana en donde hubo un paro nacional, de algunas centrales y demás, y entendiendo que esta es una respuesta. El tema de la precarización muchas veces no es tomado por estas... De hecho, no, el trabajo en negro no figuraba entre las consignas del paro de la semana pasada al que hacías referencia. Sin embargo, alguna mención suelta, digo, de Michelli. De los sectores de izquierda o de Michelli. La presidenta un poco hizo un guiño a este tema, o por lo menos se refirió, dijo que le pidió a los dirigentes sindicales, a todos los sindicatos, que trabajen muy fuertemente para conseguir que se mantengan los trabajos y reducir la precarización laboral. Como diciéndole, bueno, che, o sea, ustedes también hagan lo suyo, tirándoles por a lo que algunos pueden leer como un centro y de otro lado como un tirón de orejas, si se quiere. Hace 2 años, incluso, digo, cuando el primer paro nacional de Moyano contra o dentro de los gobiernos kirchneristas, el tema central era ganancias y sí, no era... Y no era el trabajo en negro. Algo que en realidad, históricamente, a los sindicatos siempre fue un tema que les pasó por el costado, porque los trabajadores en negro justamente no son afiliados a ningún sindicato. Más allá de que al blanquearlos engrosarían las filas de los trabajadores registrados, favoreciendo sin duda a los sindicatos. La presidenta dijo que la precarización del trabajo crea disciplinamiento porque se acepta cualquier salario, y que cuando uno necesita trabajo y ve una inmensa fila de gente para buscar un lugar, acepta cualquier condición y salario, pero que ya habiendo pasado 10 años de este proceso económico y político, están dadas las condiciones para poder buscar un poco, no solamente evitar que suba el nivel de desempleo, sino también mejorar las condiciones de empleo de los millones de trabajadores que hay en la Argentina. Al tema lo hemos abordado, decía, justo en este sentido, desde 2003, creando más de 6 millones de puestos de trabajo que nos han llevado precisamente a lograr el último trimestre del año el índice de desocupación más bajo, que fue el 6,4%. Al respecto, Cristina también dijo que en el 2003 la Argentina tenía un 49.6% de gente que no estaba registrada, y hoy eso bajó 22 puntos porcentuales y está en un 33.5% de trabajadores informales. Un tercio de los trabajadores está precarizado. Se supone que si este plan llega a tener resultado y se cumple el objetivo de 650.000 trabajadores en 2 años, esto bajaría por debajo del 10% para pasar a ser una cuestión apenas marginal. Esperemos que así sea, porque lo hemos señalado en este programa, sin ir más lejos, es una de las grandes deudas que tiene este gobierno con los trabajadores.